Y por acá, frente a los micrófonos, les saludamos como cada mañana entre lunes y viernes y a partir de esta hora, 10 de la mañana, Enza García, Randall Borges y, por supuesto, acompañados de quienes le ponen la sal, el saborcito, la pimienta a este programa que son todas y todos ustedes. De nuevo, de corazón, bienvenidas y bienvenidos a la ventana que se abre bien sabrosita hoy con Funky a dúo con Alex Campo. No vuelvo para atrás, y eso se lo estamos diciendo a la oposición. Ni para coger impulso. Estamos mirando lo que tenemos enfrente, y aunque los enemigos quieran poner todos los obstáculos, no volvemos para atrás. Esta revolución es indetenible. A pesar de los obstáculos, a pesar de la guerra económica, a pesar de los sabotajes, a pesar de los desencuentros internos, no volvemos para atrás. Y como nos dijo en su último discurso el joven mártir Robert Serra, hagamos de esta una revolución irreversible. Irreversible. Así es esta revolución. Nada que ver con volver atrás, ni para coger impulso. Sí, y señor, en este sentido, bueno, mira, empezamos a revisar informaciones ya positivas que se están dando en nuestro país en cuanto se refiere a resultados obtenidos en la lucha contra la guerra económica declarada por la derecha contra el pueblo venezolano. El ministro de Alimentación, Iván Bello, expresó ayer martes, a través de su cuenta en la red social Twitter, @IvanJoséBello, que a casi dos meses de la creación de la Corporación Productora, Distribuidora y Mercado de Alimentos, Corpo Pedemercal, así se llama, la distribución de alimentos en nuestro país ha crecido 30%. Corpo Pedemercal es una empresa del Estado venezolano que tiene como objetivo planificar, fiscalizar y desarrollar los sistemas de producción, abastecimiento y comercialización nacional de alimentos y demás productos de primera necesidad para ser más eficientes en esta área. La corporación, adscrita al Ministerio para la Alimentación, incluye a las empresas Mercados de Alimentos Mercal, Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos Pedeval, la Red de Abastos Bicentenarios, Logística Casa, Logicasa, y la Fundación Programas de Alimentos Estratégicos Frunda Proal. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció a comienzos de septiembre la conformación de esta nueva entidad como parte de la reorganización de las estructuras del Estado. Esta nueva organización está permitiendo aumentar de inmediato la distribución de alimentos en las redes estatales y ya en menos de dos meses alcanza 30% de eficiencia, según las declaraciones que en su cuenta Twitter publicó el ministro de Alimentación, Iván Bello. Sí, señor. Y bueno, y otro que dio informaciones, otra persona que dio informaciones el día de ayer fue el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, quien informó los resultados del Consejo de Ministros número 82. Y entre estas informaciones está que el Ejecutivo prepara tres nuevas leyes habilitantes para fortalecer la producción nacional. Arreaza señaló que gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, la guerra económica librada por la burguesía no ha incidido en el repunte de la pobreza extrema en Venezuela, a diferencia del año 1996, cuando esta se incrementó en más del 10%. Asimismo, el vicepresidente ejecutivo dijo que se revisó exhaustivamente el tema de la economía productiva y cómo dirigir todos los esfuerzos financieros y de inversión a la producción. Anunció que se desarrollan proyectos productivos para el 2015, sobre todo en planes agrícola y agroindustrial para aumentar la producción nacional y disminuir las importaciones. Agregó Arreaza que se está diseñando un presupuesto y un plan de divisas con la nueva institucionalidad para garantizar que cada bolívar que se invierte en la economía venezolana se traduzca en verdadera producción. También se evaluaron esfuerzos de la Superintendencia de Precios Justos para luchar contra la especulación y todo el trabajo realizado con el sector informal que vende alimentos y cómo el plan se irá desarrollando en varias fases, acotó. También Jorge Arreaza añadió que en el referido Consejo de Ministros se debatió el hecho de que, a pesar de la guerra económica, el empleo se mantiene en niveles óptimos de Venezuela. Igualmente aseveró que esta lucha no ha tenido impacto en el aumento de la pobreza, como ya lo dijimos, en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, gracias al incremento del salario mínimo y tickets de alimentación realizados por el presidente Maduro. Y rechazó las declaraciones de los directivos de Fedecámara cuestionando las fiscalizaciones luego de haber criticado ampliamente la ley de precios y de costos y precios justos. Eso da mucho que pensar de cuál es el compromiso de esas cúpulas. También entre las buenas noticias debemos destacar que el SARENN, el Servicio de Registros y Notarías, implementará un plan piloto en el registro principal de Caracas para simplificar los trámites. Oye, sí. Porque uno tiene que hacer un trámite en el registro principal para registrar el título, eso es horrible. Tiene que estar desde las 3 de la mañana, para que eso es terrible. Pues bueno, con el propósito de hacer más eficiente la atención a los usuarios y simplificar el trámite de documentos, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SARENN, implementará un plan piloto en la sede del registro principal de Caracas a partir del lunes próximo. Esto lo informó Dante Rivas a través de su cuenta de Twitter. Con este plan, el SARENN aspira a desconcentrar la firma de la registradora principal a 4 registradores auxiliares, eliminar la restricción del número de cédula para la atención de usuarios, así como la restricción de cantidad de documentos o trámites por persona, de manera que un usuario podrá hacer más de un trámite en el registro principal. En otro mensaje, Rivas llama a los registradores a mejorar sus servicios al usuario y recalca que en el SARENN se ha planteado como reto alcanzar trámites sencillos, seguros y transparentes, menos requisitos, menos pasos, con uso de tecnología, escribió y añadió, la seguridad de un trámite se logra a través de la tecnología, con el intercambio de datos entre las instituciones. Así que esperemos que funcione este plan piloto para que esto va a redundar se va a traducir en una mejor calidad de vida para todos, que no tenemos que perder días y horas de trabajo metidos en un registro, en una notaría, por un lado, y por otro lado también, al simplificar los trámites, se le da tremendo golpe a la corrupción. Porque mientras más engorroso es un trámite, más salen gestores y más pide gente y salen más personas pidiendo que les mueven la manita. Otra buena noticia que les tenemos es que, señores, tenemos gasolina para tirar para arriba y gasolina para rato. Evítese también esto de perder el tiempo haciendo colas en las estaciones de servicio, muchas veces incitados por factores de la derecha, factores de la oligarquía, que quieren pescar en río revuelto y quieren aprovecharse de esta circunstancia generada por la guerra económica, que es el hecho de ponernos a hacer cola para todo. Incluso, oye, en estos días que asistía a la fiesta del Joropo, allá en el Teatro Teresa Carreño, seguimos viendo esto, ¿no? Esta costumbre es ya casi que genética de nosotros los venezolanos de hacer cola para todo. Hermano, las sillas están numeradas. No, pero es que eso uno lo ve en los cines, uno lo ve en los teatros. O sea, ya sillas numeradas. Sillas numeradas, hermano. Eso entonces, uno lo ve hasta para abordar un avión. Que los asientos están asignados. Y tú ves a la gente que el avión no ha aterrizado y ya está la gente pegada en la puerta, sí, haciendo cola. Sí, entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el atore? Es como una información, un asuntico de Pavlov, ¿no? De la campanita de Pavlov. Ya es inconsciente. Condicionamiento que para todo quieren hacer una cola. Pero bueno, no, pero si nos gusta hacer cola, entonces no nos quejemos. Sí, entonces, exacto. Sí, nos gusta hacer cola para todo, aunque tengamos... Aunque no hagas falta hacer la cola. Aunque no haga falta, entonces, bueno, no nos quejemos de que todo es una cola en el país, porque a la gente le encanta hacer cola sin necesidad. Pero en este caso de la gasolina, ya hemos visto en algunas estaciones de servicio que producto de esta mala información que han salido por algunos medios de comunicación, ay, que si una crisis de gasolina, que si... No. Ya PDVSA publicó un comunicado oficial fechado del día de ayer, ¿sí? 11 de noviembre. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, informa que se han tomado todas las acciones para garantizar el normal suministro de combustibles y lubricantes en todo el territorio nacional. Los niveles de inventario existentes en el circuito de refinación y en los centros de distribución permiten el suministro habitual de los productos para la población. PDVSA hace un llamado a la colectividad a no hacerse eco de rumores desestabilizadores que pretenden generar zozobra sobre un falso desabastecimiento de combustibles. El Centro de Refinación Paraguaná, CRP, se encuentra en proceso de arranque seguro, de acuerdo con el plan establecido y los protocolos de seguridad pertinentes tras las fallas eléctricas ocurridas el pasado fin de semana. Ajá. Así que todo está normal, el abastecimiento garantizado. Si usted quiere hacer cola es porque o le hace caso a los bolsas que le están metiendo bolserías en la cabeza o sencillamente por gusto. Pero hay abastecimiento garantizado de combustibles y lubricantes en nuestro país. Sí, señor. Y fíjate, Rándole, es que aquí están estos profetas del desastre que no saben de dónde agarrarse. Primero empezaron a hablar de un default. ¡Vamos a la ruina! ¡Un default! ¡El gobierno no tiene cómo pagar los bonos! El gobierno paga los bonos, no hay default. Después vienen, no, que está bajando los precios del petróleo, la debacle, se acabó el chorro de real para el gobierno de Maduro. No sé, resulta que salió un comunicado de la OPEP diciendo que los precios se van a estabilizar y que hay muy buena receptividad por parte de vendedores y compradores de vender el dólar, el petróleo a 100 dólares por barril, ¿no? Entonces se están estabilizando los precios del petróleo, están subiendo los precios del petróleo, ya se tienen que callar la boquita. Ahora andan lanzando por ahí el rumor, o que alguien me diga lo contrario, si no es un rumor, pero yo no he visto nada en las páginas de información, pero ya están circulando en el Twitter que nos van a clavar un nuevo impuesto. ¿Impuesto a qué? Que supuestamente nos van a clavar un nuevo impuesto. Bueno, si entonces, el gobierno quiere hacerse... Entonces, ¿de qué sirve un aumento de sueldo si nos van a clavar impuestos? Si el gobierno quiere hacerse multimillonario, que haga un impuesto a la idiotez. Sobre todo a la idiotez de ciertos sectores de la dirigencia opositora. Nos vamos a hacer multimillonarios en segundos. Sí, señor. Entonces, bueno, fíjate tú que estos profetas del desastre... Cosa que dice Pucutu, palo que le va dando la revolución. Porque, ¿verdad? Mira, no se vuelve atrás. Así hagan las guerras que hagan, que mira, que vamos a decirlo, tampoco es que hay, que estamos súper bien, porque la inflación es sumamente alta, sí. La guerra económica ha afectado el bolsillo de todos, principalmente la clase media. La clase trabajadora. Se le estaba ayudando mucho a los sectores menos favorecidos, pero a la clase trabajadora, al venezolano lesto, el que no raspa cupo, el que no bachaquea, el que no revende a través de las redes sociales, o sea, el honesto, oye, ha sentido bastante golpeado el bolsillo, eso uno lo reconoce, pero hemos superado los escollos y seguiremos superando los escollos. Y uno de estos nidos de corrupción generado por la derecha es la venta a través de las redes sociales, reventa de productos de canasta básica, venta de medicamentos, venta. O sea, ahí están los concesionarios Movilnet vacíos, pelados. Ayer pasé por uno y lo queda ver la lástima. Y todos están en el mismo estado. Pero ¿cómo te consigues los teléfonos BT, o sea, los teléfonos, los Orinoque, los que ensambla el Estado, en mercadolibre.com, 10 veces su precio? Entonces se aprobó en primera discusión una ley de comercio electrónico. Y para que estén al tanto, más o menos, ¿qué es lo que contiene? No, porque se está haciendo una consulta, ¿no? Esta consulta durará 15 días y posteriormente será sometida a segunda discusión en el seno de la Asamblea Nacional para ser aprobada de manera definitiva. El artículo 58 de la ley dice, se prohíbe la oferta de bienes y servicios a través de tecnologías de la información, páginas web, internet, páginas sociales, de los siguientes bienes y servicios. 1, medicamentos. 2, sustancias prohibidas para su consumo o uso. Es decir, que si usted quiere vender marihuana, no lo puede hacer por internet. Claro. ¿No? 3, bienes o servicios que inciten a la prostitución o la pornografía. ¿Cuántas páginas porno no serán? Mira que hay páginas de prostitución impresionante. 4, artículos de primera necesidad y de la cesta básica, o aquellos sometidos a regulación de precios, así como los comercializados por cualesquiera de las redes de distribución de alimentos del Estado. No se puede vender por internet. 5, otro que no se puede vender por internet, artículos subsidiados por el Estado venezolano antes de 2 años de su adquisición. Es decir, que si usted compró una nevera por Mi Casa Bien Equipada, tiene que esperar 2 años para venderla por internet. O el carrito Chery, o el teléfono Betelca, o cualquiera de los aires acondicionados, cocinas, neveras, claro. Todos estos productos subsidiados por el Estado. Si usted los puede vender por internet, claro que sí, pero espere 2 años después de la compra para comercializar. Y sigue. Ajá. Tampoco se pueden vender vehículos automotores antes de 2 años de su adquisición. Esto es por los Chery. O sea, no solo los Chery, estábamos hablando de cualquier vehículo. Motos estas que el Estado ha estado subsidiando, que las han estado comprando y las han estado vendiendo 10 veces su precio. Ajá. Se acabó el bochinche. 7, las viviendas de interés social. Estos sinvergüenzas que han estado vendiendo sus viviendas asignadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Se acabó. 8, artículos vencidos o en mal estado. Y 9, cualesquiera otro bien o servicio prohibido en la ley. Por su parte, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, será el ente encargado de aplicar las sanciones que establecen los artículos 59, 60, 61. ¿Cuáles son estas sanciones? Primero, multas, hasta por el equivalente a 1.000 unidades tributarias cuando se les compruebe que hayan incumplido cualesquiera las obligaciones contempladas en la ley. 2, ante la reincidencia culposa dolosa, omisión, hecho ilícito, delito, falta contemplada en el ordenamiento jurídico vigente, se sancionará con multa de 2.000 unidades tributarias. O sea, la primera multa, 1.000 unidades tributarias. Reincide, son 2.000 unidades tributarias. Y la inhabilitación a realizar comercio electrónico. Tres, si el proveedor o prestador de bienes o servicios que incumpla con la entrega del bien o servicio contratado se encuentra en la obligación de realizar el reembolso del monto cancelado, el cual deberá ser de un 100% del mismo, más una suma igual por daños y perjuicios causados. Eso, es decir, que si usted compró por internet una laptop y no se la entregan, ¿verdad? No se la entregan, pues además de que le tiene que devolver el dinero que usted pagó por la laptop, le tiene que dar el mismo monto por bienes y perjuicios. Así de sencillo. Y todavía ya salió por ahí, bueno, la Cámara de Comercio. Exacto, es que déjame terminar para que comentes lo de la Cámara de Comercio, ¿no? Este resarcimiento se debe realizar en un plazo máximo de 7 días continuos contados a partir de la fecha en que debió entregarse el bien o servicio. 7 días, le tienen que devolver su plata y le tienen que dar su indemnización. Y cuarto, Conatel, por vía administrativa, sustentado en informe de acto conclusivo de la SUNDE, procede al bloqueo de sitios web nacionales o extranjeros que ofrezcan bienes o servicios en Venezuela cuando estos no cumplan con los requisitos exigidos en esta ley. Chao, página web fraudulenta. Uy, ya debe estar metiendo por ahí, bueno, sus acomodos. La gente de Mercado Libre, toda esta gente debe estar haciendo sus ajusticos por ahí, de todas maneras, para ver qué, bueno, chanchullo hacen, qué huequito le consiguen a la ley. Pero cuenta, qué, bueno, es lo que anda diciendo. La gente de la Cámara Venezolana de Comercio dicen que es inaplicable muchos de los artículos contenidos en este proyecto de ley. Yo no veo nada inaplicable aquí. Decimos de lo que proyecto de ley porque va a segunda discusión, hay una etapa de consulta. Qué bueno que ellos estén preocupados, la gente de la Cámara Venezolana de Comercio, que estén preocupados y que aporten también, que bueno, se les escuchará. Pero de ninguna manera podemos nosotros considerar que es inaplicable todo esto que aquí está contenido en esta por ley. Por lo menos lo que hemos leído. Por lo menos lo que aquí acaba de leer la compañera Elsa García. Lo que pasa es que golpea los intereses de ellos, que bastante que se han lucrado, es ponerle un freno al latrocinio, a la orgía de ladrones que se ha convertido el comercio electrónico. Ahora, fíjense. Hay una ley que es un artículo que está causando polémica, que es esto de no poder colocar en venta un vehículo de menor antigüedad a 2 años a través de las redes sociales. Esto ha causado polémica porque hay gente que, bueno, de repente compra un vehículo, se va de viaje o se va a mudar, se va del país, quiere venderlo o alguna de estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que aquí, en Venezuela, a diferencia de otros países, donde hay leyes rigurosas que castigan el comportamiento de otras personas, aquí se ha dado toda una mafia de compradores, claro, y revendedores de automóviles. Lamentablemente la situación obliga a tomar este tipo de medidas. No es una ley que exista en muchos países del mundo la que aquí se está haciendo, ¿no? No existe en muchos países del mundo. Recordemos que el internet es algo relativamente nuevo en la sociedad mundial. Decimos relativamente porque, bueno, tendrá unos 25 máximo. 30 años, no llegará a 30 años. Y es algo relativamente nuevo que está siendo objeto de revisión, de estructuración y de legislación también. El comercio vía internet es parte de ello, es parte de estas regulaciones y así se está trabajando en esta legislación acá en Venezuela. Hay una realidad y las leyes se construyen en base a realidades para normarlas, para corregirlas y para meterlas dentro de la Constitución y las leyes de la República. Esta ley se está construyendo porque hay una realidad de bandas de mafiosos que se han dedicado a la compra-venta de vehículos. Lo compran en los concesionarios, después te lo venden en internet con un sobreprecio increíble. Si un vehículo te cuesta 400.000 bolívares en un concesionario, en internet te lo van a vender en 800, en 1.000.000 de bolívares, ¿no? Son cosas impresionantes las que ha hecho este tipo de comercio mafioso, desangrador del bolsillo del pueblo, y el gobierno tiene la obligación, no es una decisión así jalada de los cabellos, la obligación de proteger al pueblo, y siempre la legislación va a amparar al más débil de la cadena. Es obligación del legislador amparar al más débil de la cadena, que en este caso es el comprador final, que siempre es el objeto de abusos, de burlas, de fraudes y cosas por el estilo. Hay que acabar con este tipo de comercio inmoral a través del internet y esta ley va apuntando hacia allá. Que chillen los de la Cámara Venezolana de Comercio. Que chillen, si están chillando es porque ellos saben qué intereses están defendiendo. El gobierno también está claro en los intereses que defiende, que son los intereses del pueblo. Bueno, y otra cosa que esperamos, que sea un duro golpe para los corruptos, ladrones y matraqueros, es que el alcalde Jorge Rodríguez solicitó asistencia técnica para Poli Caracas. Rodríguez pidió a la Comisión Presidencial para la Transformación Policial su colaboración para mejorar el desempeño del Cuerpo de Policía Municipal. Agradecemos el esfuerzo que está haciendo la Comisión Presidencial, pues ya estamos coordinados y nos hemos puesto de acuerdo para mejorar aún más las condiciones en las cuales la Policía de Caracas presta su servicio. En dos platos, le pidió a esta comisión que interviniera Policaracas para poner orden y para mejorar su desempeño, la cual, dicha solicitud, fue Freddy aceptada. Bernal la aceptó. Será intervenida Policaracas. ¡Gloria, aleluya! Y qué bueno que el alcalde Jorge Rodríguez haya tomado la iniciativa y haya solicitado esto, porque estamos actuando, poniéndonos como ejemplo, así actúa un revolucionario. Ah, nosotros no tenemos nada que temer, vamos a revisar esto, vamos a revisarlo y nos ponemos como ejemplo. No queremos que después venga Jorge Rodríguez como alcalde, porque Policaracas es una policía sumamente corrupta. Por eso te lo digo, Jorge Rodríguez no tiene como alcalde las facultades de intervenir un cuerpo policial, y ya que está creada esta comisión, bueno, se ha llegado a un momento oportuno. La intervención se va a hacer de puertas abiertas, es decir, con pleno funcionamiento todavía de los cuerpos policiales. Se va a pasar a revisar todo lo que es la estructura de funcionamiento de la policía, el equipamiento técnico, las escalas salariales también, pero por supuesto, y sobre todo lo que más nos importa, si están vinculados algunos de estos funcionarios con actividades ilícitas, y sabemos que muchos lo están. Entonces, caiga quien caiga. Después iremos por los policías de cartón de Ocariz también, ¿no? A ver cómo le entramos a esto de los policías de cartón. Pero hay que ponernos como ejemplo para que después los demás no vayan a chillar. Así se da el primer paso. Gurú, nos vamos a la pausa con el grupo Pueblo Reggae Nacional, Policía y Ladrón. No hay que ir más allá, no, de lo que ven tus ojos. El cambio tiene que ser radical, pero empezando por la fuerza policial y la Guardia Nacional, que termine ese abuso de poder y que se acabe la extorsión para el pueblo, y es casi lo mismo decir policía y ladrón. Hay que limpiar la institución desde adentro, policía y ladrón. Policía y ladrón, el que le quita el dinero al pueblo, policía y ladrón. El que recibe favores a cambio de protección, policía y ladrón. Se les paga por eso, si te quita plata es ladrón. Potencia del conductor que se ve obligado a pagar la extorsión. Policía y ladrón. Dame pa'l fresco, dame pa'l café, dame pa' olvidar. Policía y ladrón. No te da vergüenza, mira lo que haces, ¿qué dirá tu familia? Policía y ladrón. Cada cual.

que alguien desde arriba me está monitoreando. Yo sé que tengo un problema porque mis amigos se me están alejando. Y en serio les juro que he tratado de arrancarme lo que hay dentro de mi cabeza. Pero cuando yo cierro los ojos una y otra vez la película empieza. Quiero ver a Cuba de carnaval, quiero ser feliz como un animal. Quiero ver los canales de afuera. Yo quiero una olla de pintura de ternera. Yo lo quiero todo y lo quiero ahora. Y lo que quedó en la caja de Pandora. Quiero la verdad, quiero lo profundo. Y quiero viajar por el mundo. Ay, por favor, ayúdenme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. Se ve de lo más bonito cuando lo tengo apagado. Mi televisor me pone a cantar el coro con estribillo enredado. Mi televisor parece que no me aprieta, pero me tiene morado. Mi televisor se baja el telón y se sube el telón y sigue jorobado. Ajá, tremendo tema. Moneda dura de Cuba, mi televisor. Y esta televisión que nos alimenta a través de la publicidad nos crea necesidades imaginarias, crea modas, crea falsas prioridades, ¿no? Y promueve el consumismo. Fíjate tú, ¿no? Lo que es el fenómeno cuando dice, mi televisor quiere que aprenda cocina, pero lo que tengo es la imaginación. Fíjense ustedes que las redes, las transnacionales de la comunicación, han inventado programas de chef. Junior Masterchef, Masterchef, Top Chef, no sé qué. Entonces tú ves un poco de gente en un reality, un poco de gente concursando. Entonces, para preparar salmón al eneldo, ¿no? Y unas cosas así súper exquisitas, con delicateces difíciles de conseguir, y que si se consiguen aquí o en cualquier parte del mundo son muy caras. Pues estos programas han puesto de moda, y ahora todo el mundo quiere hacer cursos de chef. Y estas vacaciones en los sectores clase media, de clase media y clase media un poquitico para arriba, estas vacaciones a los niños ya no los estaban metiendo en planes vacacionales, sino en cursos de chef para niños. Será la última moda meter a los muchachitos en cursos de chef, ¿no? Para que me cocine el muchacho, como yo no tengo tiempo para que el muchacho me cocine. Entonces qué rico, y les compran sus filipinas a los muchachitos, ¿no? Que son estas chaquetas blancas que usan los chefs, les ponen la filipina y el sombrerito y no sé cuánto. Entonces tú ves a los muchachitos de 8 años preparando ensalada César, fajaditos, ¿no? Y está bien, pero ¿cómo a través de los programas de televisión se generan modas? Entonces ya los chamos no van a piscina, te crean necesidades, como dice mi televisor. Yo quiero aire acondicionado, yo quiero llevar a mi niña a Disney World y yo le tengo que comprar una tablet de última generación y yo necesito tener eso. Yo quiero lo último. Y vemos cómo llega diciembre y en lo que caen cuatro realitos la gente se vuelve como loca. Volvieron las colas a Bershka, volvieron las colas a Zara, y está la gente, bueno, lo que pasó en Los Próceres, sí. Ya la gente vuelta loca, agarrándose de las mechas por los productos de Mi Casa Bien Equipada. Y vamos a estar claros, muchos de ellos ya compraron el año pasado o tienen sus electrodomésticos en buen estado. Y no tenemos la conciencia de que eso de dinerito que nos llega a final de año es el fruto de todo el trabajo de todo el año. Y se lo estamos dejando a estos especuladores en menos de un mes. En menos de un mes botamos todo el trabajo de un año. No tenemos esa conciencia, hermano. Bueno, a seguir profundizándola. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerda que tiene usted disponibles los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. Disponible también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada, te damos los buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días, García. Buenos días, Rastor Borges. Buenos días, al amigo Zambrano. Buenos días, Alba, Ciudad, Usuarias, Usuario. Habla Fernando Lapresta desde el territorio de Latillo. Hermano, yo creo que te extralimitarte a decir un mes. En un día. Y a veces en un día. Sí, y muchas veces porque te pones a comprar cuestiones caras y no te alcanza. Y te endeudas más. Uh-huh. Y no sé cómo poderlo decir, pero mañana van a pagar la pensión a los amigos pensionados del Seguro Social. Mañana van a cobrar un mes del aguinaldo y un mes de la pensión desde el día de mañana. Por favor, asistan y vayan un tanto protegidos, no vayan solos, no vayan a sacar ese montón de dinero. Y traten de que en verdad les alcance para un poquito más, para ver si el mes que viene, en el mes de enero, algo nos queda, hermano, por favor. No lo gastemos todo, porque eso que se está diciendo es verdad. Mira, amigo, tal día como hoy nació Alirio Díaz. Sí, señor. Insigne músico en el año 1923. 91 añitos. ¿Perdón? 91 añitos está cumpliendo. Sí, señor. Él nació en Carora. En el estado Lara, insigne músico venezolano. Y tal día como hoy también, a mí no me gusta decir esta palabra, pero vamos a ponerla porque muchos creen que decirla así es mejor. Aperturó sus puertas a través de un decreto el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, por decreto del gobierno nacional, en 1969 aperturó. A mí no me gusta decir apertura. Le podemos decir podemos decir abrir. Abrió su puerta, pero aperturar no existe como verbo. No existe. Entonces abrió su puerta el Jardín Botánico, hoy UCB. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Se lo devolvió Chávez a la UCB. ¿Perdón? Se lo devolvió Chávez a la UCB. Chávez fue el que se lo devolvió a la UCB. Chávez se lo regresó a la universidad. Sí. Allí hay 2.500 clases de plantas. Hay 250 especies diferentes de nuestra América. Ir allí es conocerlas. Ir allí es aprender algo de ello, de la botánica. Ir allí es refrescante. Aprovechémoslo, amigos, en estas vacaciones. Ahora que está el momento más fresco de todo el año, pues. Y aprovechando de que ustedes hablaron un poquito del petróleo, ayer casualmente en otro programa tuve una diatriba con ellos, porque esa noticia aparece en la patilla. La patilla dice que Venezuela está importando gasolina y está importando petróleo. Vamos a decir de nuevo, palabra del profesor Antolini, a quien yo escucho siempre, de hecho en alguna oportunidad he hablado con él telefónicamente y he ido a ciertas partes también a escuchar, no a solamente a Antolini, a Fernando Travieso y a otras personas que se dedican a analizar esto del petróleo, ¿cierto? Ayer hubo un foro en PDVSA muy bueno, ellos han manifestado pues que Venezuela siempre ha comprado petróleo y siempre ha comprado gasolina. ¿Por qué? Porque nuestro petróleo liviano ya es muy escaso. Y entonces, transportar el petróleo venezolano, que es petróleo pesado, es muy difícil. ¿Qué hacen comprando petróleo? Compran petróleo liviano y lo mezclan para poderlo transportar. Y aparte de ello, Venezuela tiene compromiso con una subsidiaria que tenemos en Estados Unidos que se llama Citgo, que vende gasolina. Y si nosotros no podemos producirla aquí porque no tenemos, tenemos la materia prima, tenemos todo, pero Venezuela necesita poner gasolina en los mercados gringo, porque tiene una cantidad de compromiso allá y por eso compra gasolina. Esas no son palabras mías, esas son palabras de los analistas petroleros. ellos son los que manifiestan ellos. Entonces los señores de la patilla se han dado la tarea de decir de que Venezuela la acabó, sí, porque Venezuela compra petróleo, la acabó, sí, porque Venezuela compra gasolina. No, amigo, no es así. Aparte, bueno, ellos lo que están haciendo es aprovecharse de la ignorancia de un sector del país para darle esto como información novedosa. No, que la patilla se debería llamar la letrina. Ese es el mejor nombre que le queda a esa página web. Correcto. Bueno, ellos estaban criminalizando y ayer tuve una diatriba con eso, inclusive con cierta persona bastante conocida en los medios, porque la habla por todos sitios. Entonces, ¿para qué tener oposicionistas de allá, del otro lado, si dentro de nosotros los tenemos? Pues, de eso se trata. Y entonces, en vez de aclarar la situación, en vez de poner la cuestión dentro de lo que debe ser el contexto real que debe ser, entonces nos ponemos a hacer comentarios que no van y que no vienen y que lo que hacen es perjudicar increíblemente en la mentalidad del venezolano común. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Del petróleo vamos a hablar un poquito más, más adelante en el programa. Vamos a atender otra llamada que tenemos en línea. Buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, oyendo lo que ustedes, con lo que empezaron, pero que se cumpla en Sarán. Bueno, primero que nada, ¿cómo están? Bien, bien. Estamos bien. Escuchándote bueno, no ahora es mejor. Yo no estoy bien, Rando Enza, porque estoy molestísima. No consigo ACE para lavar, bien ninguna, pero de ninguna presentación para lavar. Y a mí me llega el agua aquí cada 8 o 10 días y estoy buscando como una loca antes que me llegue el agua y no tengo una gota de ACE. Voy para todos lados, en ningún lado hay. Entonces, tengo un amiguito que está aquí abajo, cerca donde yo vivo. Uh-huh. Tiene una quincallita de perfumería, vende de todo un poquito, vende de todo. Uh-huh. Entonces, yo le pregunté a Antiel, ¿por qué él no había traído más ACE Enza? Y me dice él, que no sé cómo es que se llama la gente que distribuye ese. Él me dijo hasta el nombre. Y me dice que los empleados que trabajan ahí compran las toneladas de ACE, todo eso, lo compran. Para revenderlo. Y lo vende. El empleado es el que ellos dicen, mira, ahorita donde tú vayas, los empleados son los que están distribuyendo todo eso. La secretaria como que es otra sinvergüenza, le dice, bueno, háblate con fulanito, él es el que tiene, ellos son los que tienen. ¿Qué tal, Enza? Como dice él, si la bolsa de ACE, la paca pues de ACE, que trae 18, como que cuesta 300, ellos la venden 400 o 500. Qué horror. Entonces le dicen a ellos, bueno, chamo, eso es lo que hay. Ah, ¿qué tal? Es que mira, los corruptos son como las chiripas, aplastas no una y mira, salen 10 más. Mira, Enza, yo ando tan molesta, pero tan molesta. Mira, también tengo una tipa, esa no es amiga mía, es una tipa que yo conseguí, me encontré viniendo de Maracay para acá hace como un mes. La tipa se llama Naudi Guerrero. La tipa, ella viene de Falcón hacia Caracas y a unos militares comprándole unas tablets para irla a revender. Entonces en estos días me preguntó porque mi yerno necesitaba un televisor porque se le partió el de ellos, entonces las niñas estaban sin televisor. Y la tipa me preguntó que si habían comprado tal, yo le dije, no, todavía no la han comprado. Ella me estaba vendiendo una de 29 pulgadas en 30 millones. Dicho. Entonces yo no le contesté. Después me volvió a preguntar, Antiel me preguntó que si por fin me han comprado el televisor. Yo le digo, no, porque tengo una de 22 pulgadas en 29 millones. Imagínate. Entonces también estaba haciendo Enza, ¿qué tal? Para que te agarres. Mira lo que puso aquí. En venta, tablet Orinoquia de paquete. O sea, Orinoquia, del Estado. Ajá. Subsidiada por el Estado y ensamblado por el Estado. Ajá, y se vende el televisor de 29 pulgadas. Que seguramente es de los Haier de mi casa bien equipada, que son económicos. Ajá, pero mira, y la tipa trabaja en un ministerio, porque el día que ella venía a buscar, ella venía con un uniforme del ministerio. Y yo, no, yo trabajo en el ministerio, pero claro, yo no vi qué ministerio era, porque fue como muy imprudente preguntarle. Y entonces puso aquí, ¿quién de mis contactos está interesado en jugar un SAN de una tablet Samsung Galaxy? ¿Qué tal? Qué barbaridad. Entonces eso a mí me molesta. Los guisadores por todos lados. ¿Cuántas cuántas propagandas no hay por ahí, y ahorita te están comprando y vendiendo, y eso me tiene a mí molesta, no se consigue nada. Yo no le, de verdad, Enza, me vas a disculpar, ustedes me van a disculpar. Uh-huh. Es como dice mucha gente, ellos porque tienen y a lo mejor consiguen, nosotros los más, es decir, los más necesitados, por decir algo, la clase media, nosotros estamos pasando roncha, Enza, porque nosotros sí. A veces no conseguimos nada. Entonces yo soy una mujer que tengo una artritis y yo no puedo hacer cola. Entonces yo me muerto hace una cola de 2-3 horas y a mí me recogen en el piso. Entonces, ¿cómo hago, Enza? Entonces me molesta que donde quiera que voy todo está pelado. Farmahorro está vendiendo el ACE, lo vende, lo carga los lunes, lo vende los martes a las 7 de la mañana y ya a las 9 de la mañana no tienen ACE. Entonces dime tú, Enza, y los asiáticos también, esos son otros sinvergüenza también, que viene uno, les da trabajo aquí en Venezuela y todo, y entonces también vienen a molestarnos la paciencia como están haciendo los colombianos. ¿Cómo hacemos eso? Un abrazo y una encomienda ahí. Sí, bueno, es fácil, Daisy, no es fácil. Eso está pasando con el detergente para lavar ropa, eso está pasando, de verdad yo estoy aterrada porque no consigo café y soy de las que necesito mi taza de cafecito negro cuando me levanto en la mañana. Está pasando con el café, está pasando con el champú. Y mira, no me extrañaría que los mismos distribuidores dejan de entregar las cosas para revenderlas, porque yo una vez y lo vi en una panadería, como los que entregaban el café Fama de América guisaban con los dueños de esa panadería. Fíjense una cosa, con sobrepeso. Les había prometido algo más del tema petrolero, pero para analizar lo del tema petrolero y entenderlo bien, tenemos que irnos a nuestro día a día. En la ocasión de cómo han bajado algunos precios del petróleo mundialmente, el sabotaje que nos están haciendo a los países de la OPEP con lo de los precios del petróleo, es lo mismo en el plano de nuestro día a día que nos están haciendo en los comercios. Exactamente lo mismo está pasando allí. Por un lado, inundar en el campo petrolero, inundan el mercado de estos petróleos producto del fracking, ¿no? Un petróleo mucho más fácil de extraer. Es gas natural, lo que sale por el fracking es gas natural. Prácticamente gas natural, una gasolina, pues prácticamente gasolina. Y este es un petróleo mucho más costoso, fácil de extraer y no requiere tanta refinación. Por tanto, los otros precios del petróleo bajan. En nuestro día a día, estos señores están haciendo lo mismo con el asunto de la guerra económica, tratándonos de fracturar el bolsillo por un lado, la paciencia por el otro, los sentimientos y la emoción por el otro lado, con esto de la falta de distribución de insumos. Fíjate lo que ayer, ya que Fernando nos hablaba hace un rato de Travieso, ¿no? Este Fernando Travieso. Ayer fue entrevistado en Venezolana de Televisión y llama un poquito a la calma, ¿no? Con esto de los precios del petróleo. Como calma también hay que pedir, aunque sabemos que es difícil. En el día a día nos es difícil. Me imagino a Daisy que no tendrá que con qué lavar un pocotón de ropa, no puede hacer la cola por su situación de salud. Esto todos los días va en detrimento de ella misma como ser humano, ¿no? Se siente mal, se siente desesperada, desesperanzada a veces. Bueno, es esta la tarea que tiene la derecha en nuestro país, agotarnos la paciencia. Y lo mismo está pasando con el tema del petróleo. Pero Fernando Travieso ayer dice algo que también va a ser aplicable a este asunto de nuestra economía. El petróleo se agota fuera de la OPEP y las transnacionales están buscando desmembrarlos para controlar las reservas, ha dicho Fernando Travieso con respecto al petróleo. La realidad es que se está agotando el petróleo que tienen países que están fuera de la OPEP y hay un conflicto abierto, una guerra contra los países que tenemos reserva, como Venezuela. Porque las transnacionales toman el control de las reservas o el Estado-Nación las mantiene y las utiliza para gasto social o inversión productiva, dijo el analista petrolero Fernando Travieso. ¿Qué va a pasar tarde o temprano en nuestro mercado para traerlo y compararlo con el tema petrolero? Algún día a estos señores se les va a agotar el petróleo. Se les va a agotar. Y los que tenemos reservas somos los que vamos a controlar ese mercado. Algún día a estos señores se van a cansar, aunque sea por la vía del cansancio, de someternos a esta guerra económica. Lo importante es resistir. No va a durar esto toda la vida. No puede durar toda la vida esta guerra económica. El Estado la está combatiendo, el pueblo tiene que sumarse a este combate. Sí, y vamos a estar claros, o sea, es una guerra económica, pero también una guerra económica que es alimentada por el consumismo desmedido. También. El consumismo desmedido de aquellas personas que para tener la tablet y para tener la laptop y para tener la ropa de marca y para tener el reloj que te cuesta no sé cuántos miles, se presta para bachaquear, para especular, para raspar cupos. Mira, esto, uno escucha a la gente en la calle y yo escuchaba a una persona que decía, no, ya mi hija me pidió una tablet. Y la muchachita tiene 5 años. Seguido de, ¿y cómo uno le dice que no al muchacho? Diciéndole que no. ¿Listo? No se puede. Diciéndole que no. No es prioritario. Entonces, esa es la excusa. Ay, no, porque ¿cómo le dice uno que no al muchacho? Ah, pero bastante que le dices que no al muchacho cuando quiere hablar contigo y tú estás viendo el juego de pelota, ¿verdad? Ajá. Para eso sí le dices que no al muchacho. Bastante le dices que no al muchacho cuando quiere que lo ayudes a hacer una tarea. Bastante que le dices que no al muchacho cuando necesita una orientación en su vida afectiva, en su vida sentimental, en su vida académica. Bastante que le dices que no al muchacho cuando quiere salir con la noviecita o a la muchacha cuando quiere salir con el noviecito. Entonces también aprenda a decirle que no. O lo típico, ¿no? No, es que todos los amiguitos de mi hijo tienen un celular marca tal. Entonces él se siente excluido dentro del colegio. Oye, ¿tampoco valoras a tu hijo? ¿Tampoco valoras la personalidad, la simpatía, la inteligencia y la capacidad de ser amigos de tu hijo que lo hace persona el hecho de que tenga el mismo celular que los amiguitos? Qué barbaridad. O sea, son cosas que tenemos que empezar a reflexionar. Estamos hablando, hablemos de las utilidades. Estaba escuchando también otras personas. No, cobré la primera parte y se las metí a las tarjetas de crédito. ¿No? Y vemos cómo durante el año y ahora en diciembre las tarjetas de crédito es consumes 1,000 bolívares y te damos tal cosa y pagas en febrero y pagas en marzo. No se dan cuenta que viven eternamente endeudados, que si no se hubieran endeudado con la tarjeta de crédito para comprar cosas que no necesitan la mayoría de las veces, ahora podrían disfrutar de sus utilidades y pagar las cosas al contado. Porque es lo que hace, pagas el mono de la tarjeta de crédito, te quedas sin utilidades y para poder resolver los compromisos de diciembre te endeudas con la tarjeta de crédito. Y es la serpiente que se muerde la cola y siempre vas a estar endeudado, cobrando el sueldo para pagar la tarjeta de crédito. A la hora de pagar comida, a la hora de pagar los gastos, ¡ay, es que no tengo plata! ¡Chácata! Tarjetazo. Y esa espiral que te va devorando y devorando hasta que llega un momento que no lo puedes pagar y tienes que aguantarte el acoso que en Estados Unidos han llevado a gente al suicidio, el acoso de los departamentos de cobranza de los bancos. Piénselo, señores, piénselo. Tenemos que ser razonables. Es mejor tener el dinero, comprar lo necesario, darnos nuestros gustos, por supuesto, y pagarlo todo al contado con nuestro dinerito y tener nuestros ahorros antes de meternos en ese monstruo insaciable llamado tarjeta de crédito. Y la banca del Estado, en vez de andar regalando tarjetas de crédito como loco, debería también despertar conciencia. Es hora de ir a la pausa. Vamos con la gente de Fort Apache, que es la unión de dos raperos, que son Nega y Los Chicos del Maíz. El tema se llama Sobre el consumismo y sus formas. Esto es Fort Apache. Esto es Fort Apache. Hey, hey, yeah. Es Fort Apache, sí, sí, sí. Con Sophie Zu, sí, sí. Días de compras y cinismo, gastad malditos, yeah. Esto solo lo arreglamos entre todos. La putada es que algunos no tenemos arreglo, así que viendo el panorama, niño, escucha esto, mira, dice así. Presume, y si no sabes ya cómo fingir, consume. Gastar y aparentar es vivir. En resumen, esta es tu libertad de elegir. La chaqueta del Zara o los pantacas del Pull&Bear. Buen perfume por los complejos, por los problemas que no asumes. Para el cortejo, eres más feo que Freddy Krueger hasta de lejos. Y al ver cómo andas de reflejos, tío, que alguien te saque ya del túnel. Todos al mismo ritmo, con su mismo estrés. Cómo relajan las luces, cómo se lucen en el Corte Inglés. Cómo nos venden de barato en las rebajas.

Sipsi, pregonando conciencia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Vayan a esperar después de mi partida. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Daniel, al maestro Pedro Flores y al glorioso Rafael. Por eso, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida. Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida. Cantantes, mi amiguito Héctor Lavo, desde su lecho de enfermo una vez me preguntó: ¿qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están que ya no vienen? ¿Será que ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren? Por eso, que me vayan a dar, que me lo den en vida, que me lo den. Si algún reconocimiento mañana me piensan dar, ay, si creen que me lo merezco, ¿por qué no dármelo ya? Bendito, no esperen que yo me muera para ir al campo santo a decir que bueno era. Ese hombre sí que era un santo, y por eso, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida, que me lo den, que me lo den, que me lo den. Nueve minutos de la mañana, regresamos a La Ventana escuchando al Gran Combo, el Gran Combo de Puerto Rico, que me lo den en vida. Y lo que les vamos a dar en vida es la lectura de sus mensajes en Twitter, que hay muchísimo. No, nos escribe Juan Guirola: joya de la oposición, imponer la noticia que ellos son los promotores del diálogo y que el gobierno les impone condiciones. Sí. También nos dice Juan: otro hermoso video de Venezuela, el tema de Fitben con un equipo de profesionales, jóvenes junto a la bella Daniela. El video está bonito. Daniela está preciosa, es una chica que canta muy bien, pero si le soy sincera, la canción no me gusta. Se han escrito mejores temas para el FitBen. Recordemos Venezolanías de Surconsciente. El año pasado fue de Roque Valero. También está el de Carles García. El de Kaiser, también el de Carles García, con el Me Gusta Venezuela. Ajá. Temas que exaltan, ¿no? Exaltan la belleza de Venezuela con una cierta calidad musical, artística. Este tema me recuerda al Guache Feliz, na na na na na na na na na na na na. Está este tema que, por cierto, sirvió de tema del Mundial de Brasil, que salía Messi anunciando un refresco. Bueno, es lo mismo. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, hermano. Es lo mismo. Sí, ¿no? Entonces, y después, fit, ven. Como si fuera, como lo que faltan son los pompones. No, y es, no y entonces, lo, realmente lo que tiene sus cualidades, pero la canción como tal a mí no me gusta. Lo que yo nada más le cuestionaría es que es eso, que es un tema exclusivamente para Fit Ben. A diferencia, por ejemplo, yo recuerdo mucho ese tema de Kaiser, ¿no? Ajá. Que era Vengan Todos. Vengan Todos, es un tema que se queda ahí para la posteridad. Igual que el de Venezolanías de Surconsciente, también se queda para la posteridad. Es un tema muy para la FitBen y de verdad, o sea, musicalmente hablando, la melodía es la misma de la changa esta que te ponen todas las minitecas, sí. y que era cuña de un refresco. Y ustedes no se acuerdan de Messi dándole la letica, ta tan ta tan ta tan ta tan ta tan ta tan ta tan tan tan, igualitos, igual. No, entonces sí, Daniela preciosa, el video muy bonito con una fotografía maravillosa, unos paisajes maravillosos, pero en lo personal, se han hecho temas mejores para la firma. Mira, ¿no? Juan nos dice, no hay dólares para comida, pero sí hubo para adornos navideños de culturas externas. Ingrid Rodríguez nos dice, buen día amigos, en la calle Cajigal del Valle, aparte que nos roban con los artículos, no quieren recibir los tickets estos de alimentación. Oye, qué valor, hay que hacer una pasadita por ahí por la calle Cajigal, por la calle Colombia allá en Catia, por el mercado allí, el centro comercial del Valle, eso está terrible todavía, hermano. Y bueno, ni hablar de Petare y su casco central, el casco, la redoma de Petare y todos estos alrededores, que esto está terrible, lleno de buhoneros, todavía vendiendo artículos de primera necesidad. Dice Juan Guiró, la perla de la oposición, Maduro está obligando a abandonar el país para luego darle masazos a los que queden, cotufa cerebral. Dice también Juan, perla de la oposición, se le da vivienda a los flojos, de allí nace la delincuencia, el desprecio al pueblo es visible. Dice Ingrid Rodríguez, ¿por qué quieren cobrar un porcentaje? ¿Por qué tardan para pagárselas? ¿Hasta cuándo? Yo amo a Venezuela, dice, buenos días camaradas, excelente el programa, como siempre, un llamado para crear conciencia en el metro, mucho salvajismo, sí, vale. Los asientos full de hombres jóvenes y los adultos mayores, embarazadas y bebés parados, por favor, un llamado a los valores, dice Juan Guirola, las mafias fuera y dentro del Estado están comercializando productos subsidiados, hace falta penalizar este tipo de comercio. Bueno, está el proyecto de comercio electrónico porque es una de las principales vías y ya está chillando la Cámara Venezolana de Comercio. ¡Ay no! ¿Cómo es posible? Tenemos, mira, pues, antes de dar paso a esta llamada, hacer un comentario. ¿Saben de que hay en este momento un nuevo impasse diplomático con la vecina Colombia, producto de la suspensión en aquel país de nuestras visas que pertenecen al mercado común del sur, nuestras visas venezolanas? Como dicen, Mercosur la han suspendido estas visas, por supuesto, como aseguró la titular de la Cámara Venezolana de Empresarios Industriales del Mercosur, Luis Tellería, quien aseguró que bueno, esto podría estar aupado por elementos del sector de la economía colombiana que anhela los nexos con la comunidad andina. Bueno, ha analizado este funcionario, dice, yo creo que también obedece a las reacciones de la soberanía que ha venido aplicando el gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas en controlar su frontera. No es nuestra responsabilidad, dijo Luis Tellería, que Colombia no haya tenido control de su frontera por años. El presidente Nicolás Maduro sí ha tomado en serio el asumir control en su frontera y darle un coto a lo que es el tema del contrabando y al tráfico ilícito de combustible. Por otra parte, afirmó Luis Tellería que en el Mercosur se ha reconocido la labor extraordinaria que ha venido realizando Venezuela y el apalancamiento de su aparato productivo, ya que cada año ha incrementado los rubros y la gama de ofertas de bienes y servicios que ofrece Venezuela a los países del Mercosur. Por otra parte, dijo que el gobierno está en estos momentos estudiando diplomáticamente las acciones a tomar por la suspensión de la visa de venezolanos que dicen Mercosur allá en Colombia. Reciprocidad, ¿no? Reciprocidad diplomática. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, hola, Randall. Soy Franklin Hernández Castro, Magallanes, Katia. ¡Franklin! ¡Años! Sin saber de ti, ¿cómo estás? Pero fiel y leal usuario, como siempre. Gracias, hermano. Independientemente que el salto se me gaste. Bueno, no, nada, llamando primero a decirle a la señora que llamó que no conseguía hacer pobrecita. Aquí en la que Argentina y que hay en Colombia, el que Telefonalde consigue de todo con su bonero, un poquito más caro, pero bueno, lo consigue. Y no tiene que hacer cola aquí en Katia. En relación a lo de Colombia y su visa a nuestros hermanos colombianos, lamentablemente, así como hay gente buena y trabajadora, bueno, nos ha pasado el narcoparaco para acá, para Caracas, sobre todo nuestros barrios. Aquí en Katia hay el infiltrado parejo haciéndose pasar por bonero, por cualquier tipo de trabajo de mano de obra, pero resulta que venden drogas a nuestros niños, a nuestros muchachos, y bueno, nos los hacen desertar de las clases. Y en cuanto a un tema que ustedes tocaron en relación a los 43 asesinados, desaparecidos mexicanos, los estudiantes normalistas que están desaparecidos, esta gente de artistas internacionales, no sé cuánto, no han dicho una sola palabra, pero cuando hubo el intento golpe de Estado el 12 de febrero hasta esta fecha que ha sido continuado, con nosotros sí se han metido. Bueno, nada, esa era mi opinión y darte la bienvenida como siempre que tuviste de vacaciones. Yo también te extrañé, esa, y por supuesto al amigo Randall, mi afecto sincero, mi abrazo solidario hasta siempre. Pues estamos. Gran abrazo, hermano. Gran un abrazote grande. Gusto para ti, Franklin. Mira, más informaciones. Esta tarde en la sede del Banco de Venezuela, el gobierno y los distribuidores de electrodomésticos se reunirán para fijar estructura de precios. El Superintendente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos, Andrés Eloy Martínez, y el ministro del Poder Popular de Economía, Finanza y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, sostuvieron este martes una reunión con los distribuidores de electrodomésticos del país para concretar el precio justo de los artículos. Esta información la ofrecieron ambos funcionarios a través de sus cuentas en la red social Twitter. La reunión se realizó en la sede del Banco de Venezuela, en Caracas, y se discutió también la metodología para el etiquetado de los productos. El ministro Torres aseveró que estas reuniones garantizarán la distribución y venta de productos a precios justos. Bueno, eso esperamos que sea así. Retomando el tema de los desaparecidos allá en México, ¿no? 43 son los muchachos desaparecidos. Se confirmó ayer la información de que las fosas comunes halladas, 6 fosas comunes, ninguna contenía los restos de estos muchachos. Ninguna. Oye, es una moda esto de las fosas comunes en México. Es más común hablar de fosas comunes que de respeto a los derechos humanos en México. ¿Qué es lo que está pasando y que la comunidad internacional no se pronuncia? Señores, estamos hablando que registraron 6 fosas comunes, creyendo que eran la de estos muchachos, estos 43, y no había ni uno de ellos allí. ¿De qué se tratan entonces las fosas comunes en México? ¿Será que nadie va a buscar la forma de sancionar lo que está pasando en esta hermana nación mexicana? En esta sufrida nación mexicana. Ah, pero para condenar a Venezuela porque un grupito de estudiantes, fichas de la oposición y paramilitares traídos por la ultraderecha venezolana causaron un caos por casi 5 meses y pico en nuestro país. Mataron personas, degollaron gente, dispararon contra efectivos de la Fuerza Armada Militar, contra efectivos policiales y contra gente del pueblo que levantaba barricadas. Y después quisieron hacer ver que era el gobierno el que tenía esta represión y que eran los militares los que aplicaban la represión, volteando la tortilla. ¿Qué pasa en México? Que nadie habla, que nadie condena, que nadie se suma. Que estos artistas, porque son fichas de Televisa. Mira, bien interesante un trabajo que transmitieron anoche en Zurda Conducta, realizado en México, y hay algo que uno no ve, o sea, que no se ve en televisión, que son concentraciones multitudinarias, millones de personas, diciéndole a Televisa que hable, fuera Televisa, ya está bueno Televisa. Porque Televisa, no, porque es que muchos hicieron todo un recorrido de diferentes masacres que han habido en México desde la década del 70, desde el 60, y Televisa siempre ha estado callada la boca. Y las fichas y los actores y actrices de Televisa, que Televisa es el México, es la imagen del México que se proyecta a nivel internacional, porque para Televisa los campesinos no existen. Que, por cierto, el campesinado mexicano es mayoritario. Una gran mayoría del pueblo mexicano. No, entonces estamos hablando, o sea, pero para Televisa no existen los campesinos, no existe el pobre, no existe el excluido. Es más, el pobre sí existe, bajo la figura del Chavo del Ocho, un niño al que toda la vecindad agarra golpes. Un niño maltratado, un niño vejado. Si uno se pone a analizar los mensajes del Chavo del Ocho, son clasistas, promueven el maltrato infantil. ¿Tú sabes lo que es burlarse del hambre de un niño? Fulanito se come la torta de jamón y el chavo babeándose porque sabrá Dios cuántos días no ha comido. Y eso da risa. Y te pone la risita de fondo, ¿ah? Y eso da risa. Por eso a mí cuando me hablan del Chavo yo tuerzo el gesto. Pero es que no es solo el Chavo del Ocho, es toda la televisión mexicana. Toda la televisión, así. No, toda la televisión velo mexicana. En la novela, que oculta. Sí, no. No, pelada, percusión. Igualada. No, pelada. Y esa terminología, igualada, es decir, que la otra, ¿cómo es eso que se te cree, quieres sentir no, igual que se yo? Se cree igual que yo, ¿no? Pero sí. Bueno, más allá de eso, tenemos una Televisa que siempre ha estado de espaldas al pueblo mexicano, un pueblo que es invisible a nivel mundial, y como Televisa ha tapado la masacre de Tlatelolco, un montón de masacres, fosas comunes, unos crímenes terribles que han conmocionado a la sociedad mexicana. Televisa no habla, entonces las declaraciones, ¿no? Porque colocaban las declaraciones del presidente de Televisa diciendo que él es ficha del PRI. Televisa es el canal oficial, ni siquiera del Estado, que por cierto es un canal privado, sino del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que nació con la Revolución Mexicana y se pervirtió, ¿y es convirtiéndose esto, en una gran mafia? Y eso no quiere decir que el PAN sea mejor, pero este trabajo realizado por independientes mexicanos, pero es impresionante las manifestaciones masivas que hay desde hace años. Y sobre todo ahora, la campaña es apaga el televisor, olvídate de Televisa, fuera Televisa, fuera TV Azteca. Recordemos que la ley de comunicaciones vigente en México, aprobada por el Congreso a principios de 2000, es la que han llamado la ley, no, fue en los 90 que aprobaron esta ley, es la que en México se conoce popularmente con el nombre de la ley Televisa. Porque es una ley que hizo Televisa para sí mismo, para adecuar, bueno, la legislación, entonces, a sus apetencias. ¿A quién obedece Lucero? ¿A quién obedece Ana Gabriel? ¿A quién obedece Gaby Espino? ¿A quién obedece Marco Antonio Solís? ¿A quién obedecen todo este poco de personas que se prestaron para el golpe de Estado en Venezuela? Porque se prestaron para un golpe de Estado. Son fichas de Televisa. Recordemos quién es el dueño de Televisa, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que estuvo involucrado en la campaña de Capriles. Recuerden esas llamadas telefónicas espantosas que llegaban a nuestras casas que venían desde México. Sí, desde México. Échale. ¿Y la fiesta mexicana dónde se llevó a cabo? ¿En un negocio de tacos en Los Ángeles? No, en México. Justamente. O sea, México ha estado metido, México y Televisa han estado metidos en el golpe de Estado y en todos los intentos desestabilizadores contra Venezuela, pero el hecho de que lo haya hecho Televisa y el narcoempresariado mexicano no quiere decir que el pueblo mexicano haya estado atrás de eso. Es un pueblo ocultado y callado. Hay llamada telefónica, vamos a agradecerle precisión porque ya nos corresponde la pausa. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Bueno. No hay llamada todavía, no, pero fíjate, sí nos corresponde tú, no, la no, no, fíjate tú el descaro, hablando del tema mexicano, que agarraron a la hija de Peña Nieto, el presidente de México, que estaba participando en una especie de festival de cine, y le preguntaron por lo de Ayotzinapa, y dijo, no me pregunten sobre eso, que estamos aquí para pasarlo bien. Oh. Esa fue la respuesta de la hija de Peña Nieto. También hay un escándalo en México, porque Peña Nieto se fue de gira, y entre el séquito que se llevó a su gira, o sea, gira internacional, está el maquillador de la esposa. Está bien. Bueno, entre gustos y colores.

ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En el pecho de los desafinados también late un corazón. Nos dice este tema de Antonio Carlos Jobim. Desafinado, magistralmente interpretado por los niños cantores del Táchira, niños venezolanos con una excelente pronunciación del portugués. Sí, y por cierto, esta adaptación del tema para voces, para coral, de verdad que lo que es la adaptación, los arreglos son excelentes también. Bello trabajo realizado aquí en Venezuela con este clásico del Bossa Nova. Lo único desafinado ahí es el nombre de la canción, porque de verdad que cómo afinan estos muchachitos, que tuvimos la ocasión muy buenos arreglos. Tuvimos la ocasión de verlos en el año pasado en el Venezuela Disco, que bueno, lamentablemente este año no se va a celebrar este Venezuela Disco, razones ajenas a esta emisora que lo transmitió durante 2 años consecutivos. Pero bueno, ahí estuvieron los niños cantores del Táchira interpretando esta canción. Tuve la ocasión de verlos. ¡Qué belleza! Todo un espectáculo verlos en vivo, cómo estos muchachitos afinan todas las edades, desde chiquiticos hasta adolescentes, integran esta agrupación de los niños cantores del Táchira, que nos trajeron el desafinado, bueno, de Tom Jobim. Lo que sí van, no tendremos Venezuela Disco este año, pero sí los invitamos a que disfruten del Festival de Teatro Penitenciario que se va a inaugurar el día de mañana. Se va a llevar a cabo aquí en Caracas en 3 salas de teatro. Mañana inicia el encuentro que reunirá a 13 agrupaciones hasta el 23 de noviembre. El sistema penitenciario, ya lo saben, está cambiando y una muestra de ello lo veremos, ¿no?, cuando 159 privados de libertad protagonicen el primer Festival de Teatro Penitenciario, que presentarán su apertura a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional la obra Historia y Revolución a cargo de los privados de libertad del Centro Penitenciario Yare 3. Déjenme decirles que yo he tenido la oportunidad de ver este grupo de teatro en el Festival Nacional de Teatro del año pasado. Ellos presentaron Esperando a Godot. Y qué buenos. O sea, no solamente son buenos actores, muy bueno el montaje, muy buena la puesta en escena y se están haciendo cosas bien interesantes, ¿no?, dentro del teatro penitenciario. Creo que participaron también el año pasado en el Festival de Teatro de este año, perdón, y bueno, ahora es un festival y es la oportunidad de disfrutar. Por lo menos me consta y lo digo con toda propiedad, que el grupo de Yare 3 es muy bueno como agrupación teatral. Los otros grupos que se van a presentar no los conozco, pero la oportunidad de saber qué es lo que se están haciendo en los penales y ver cómo dentro de los diferentes penales hay redención y se hacen cosas positivas a través del trabajo, a través de la cultura, a través de la música. Es gratificante ver a estas personas que han cometido errores que los llevaron a estar en una cárcel, verlos cómo se reinsertan a la sociedad de esta manera, ¿no?, a través de la cultura. Mañana se inicia este Festival de Teatro Penitenciario. Las sedes son el Teatro Nacional, el Teatro San Martín y el Teatro Katia. Las obras son mayoritariamente a las 6 de la tarde. Cualquier cosa pueden consultar la cartelera en la página web de la página del Ciudad Caracas. Buenas noticias para toda la gente que transite por nuestro recuperado, y así tenemos que mantenerlo, Boulevard de Sabana Grande. El gobierno bolivariano, a través de PDVSA La Estancia, incorpora en los espacios del Boulevard de Sabana Grande el uso de la red inalámbrica Wi-Fi, conocemos popularmente como el Wi-Fi, para que todos sus transeúntes puedan disfrutar de este servicio de manera gratuita. Para ello se instalaron 6 puntos de conexión que permitirán el acceso simultáneo de aproximadamente 2.000 personas al mundo virtual a lo largo del 1.5 kilómetros del célebre, de esta célebre caminería capitalina, ubicadas en la Plaza Siembra Petrolera, un punto, la Jefatura del Recreo, el otro punto, el Centro Comercial City Market y la Plaza Aquiles Nasoa, además del Centro Comercial Manuelita Sáenz, que fue destinado al comercio informal, y la Plaza Venezuela. Por otra parte, PDVSA La Estancia ha realizado una importante inversión en un sistema de iluminación LED, con este tipo de iluminación que ahorra, ¿no?, es un diodo de emisión de luz, para que todos los niños, jóvenes, adultos, comerciantes y personas de las zonas cercanas puedan sentirse seguros y disfruten libremente de los espacios urbanos. Libremente, esto de libremente incluye la erradicación de los comerciantes informales que están volviendo por sus fueros con los mantelitos y estas cosas a tomar los espacios que son del pueblo. Si el pueblo no cuida sus espacios, señores, tampoco habrá mucho por lo que patalear después. Hay que sumar a los organismos de seguridad a que mantengan este espacio recuperado para el pueblo, y la comunidad también tiene que participar en esto. Nos escribe Darwin Infante a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: sin dólares no hay show, sin dólares no hay eco, sin dólares no hay SOS. Edwin Darío García Marquina, pues bueno, nos cuelga diferentes notas de, por ejemplo, gobernantes desentendidos que tienen que ver con la oposición, notas que tienen que ver sobre con el tema de México. Y bueno, y cuelga, entre las notas que cuelga, pues la denuncia que el SRI de Vista Alegre fue cerrado por fallas estructurales. Y este centro atendía más de 100 pacientes, ¿no? En este centro asistencial, este servicio de rehabilitación integral. Entonces, bueno, que le metan mano y que lo arreglen y que lo reabran, ¿no? Nos vamos a la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Juan Guirola: capitalismo no es el camino al socialismo. Aumentar la producción de bienes y servicios para el beneficio de todos. Dice Marga García: bueno, buenas camaradas, el mundo al revés. Los buhoneros van a pedir que sea eliminado el decreto 1348 porque necesitan trabajar. No digo yo. No, qué cara más ya, dura. Ya lo hemos dicho y lo voy a repetir una vez más. No me voy a cansar de eso. La buhonería no es trabajo. No me vengan con ese chantaje. La buhonería no es trabajo. Decir que la buhonería de medicinas y alimentos de la canasta básica es trabajo es como decir que el sicariato es trabajo. Sí. Como dice, el arrebatar con, mira, una cartera es como, no, como dice la canción de Rubén Blades: yo no sé si el sicario, yo no sé si el tipo es bueno o es malo, solo sé que le tocó perder. Sí, a él le tocó. Ah, bueno, no, ese es mi trabajo. Ah, mi trabajo es matar a este tipo. Lo mato, yo me estoy ganando la vida, eso es un trabajo. No es un trabajo. Sí es una forma de ganarse la vida. Sí, claro. Como se la gana el ladrón que arrebata una cartera, como se la gana el sicario. El narcotraficante. Sí, es una forma de ganarse la vida. Eso no quiere decir que sea un trabajo. ¿Dónde está la fuerza de trabajo empleada ahí por los buhoneros que venden artículos de primera necesidad y que venden medicinas en mitad de la calle? ¿Dónde está allí el empleo real de una fuerza de trabajo? ¿Es que acaso es una fuerza de trabajo el ir, comprar una mercancía en un precio y revenderla en la calle a precios especulativos del 400%? O sea, o sea, es que ellos no están defendiendo su derecho al trabajo, están defendiendo su derecho a robar. A robar. Y los derechos y el derecho a robar del buhonero nunca está por encima del derecho a la salud y la vida de repente de un niño que está prendido en fiebre. Y esos sinvergüenzas son los que tienen acaparadas las medicinas y te venden un poquitico acetaminofén a precios exorbitantes. Y no vengan a confundir estas expresiones que estamos manifestando acá. Con que estamos en contra de la economía informal. No, la economía informal es otra cosa. Pero la economía informal, bien entendida, es la que vende productos fruto de la manufactura, fruto de su trabajo real. El señor que te fabrica los sombreritos, la señora que te fabrica las alpargatas, el señor que te hace la artesanía, el otra camarada que hace las joyas. Incluso el campesino que te tiene su finquita donde planta plátanos y no sé qué, que se viene, agarra su camioncito y lo vende aquí en Caracas. No estamos en contra de eso. Fruto de su trabajo. Vende productos fruto de su trabajo, no de la especulación. No de la especulación, no del producto elaborado por máquinas, por otros, para después venir a robar al pueblo. Mucho menos con los productos subsidiados por el Estado. Ay, de paso. Importados, ¿no? Y subsidiados por el Estado. Qué mayor vergüenza esta. No, siempre lo decimos, lo mantenemos. Qué mayor vergüenza para cualquier ser humano, para cualquier persona que forme parte de las clases pobres del mundo, de los pobres del mundo, que pobre robando a pobre. No hay mayor vergüenza que eso. Pobre robando a pobre. Nos dice César Velasco: no vayamos tan lejos. En octubre te metías en la página de Bit para pedir una cita y entrabas, pero te decía que no habían. Después del anuncio de la Bit, que colocó a partir del 1 de noviembre para entregar cita con equipos de los próceres, y no, aquí la página dice, uno más arriba, la página se pone lenta para entrar al sistema de cita y si te registras, después un rollo para iniciar sesión para la cita. Sí, nos dice Francisco, buenos días, me gustaría saber si tiene información porque la agencia Movilnet no tiene teléfono de ninguna marca, porque los revenden en mercadolibre.com. Sí, sí. Así de sencillo. Sí, es así. Y ahí está, de verdad, yo no sé por qué el presidente de Cantv, que Movilnet pertenece a Cantv, porque no hace absolutamente nada con el problema de los concesionarios. Mira, estos concesionarios... Mínimo, retirarle la concesión, claro, son una cuerda de ladrones. Claro. O sea, ¿por qué no hay un proceso de revisión? Yo creo que aquí tiene que haber una inspección y no debe ser muy difícil. Movilnet y Cantv tienen que tener una base de datos de todos los concesionarios que tienen en todo el país. Tienen que tener una base de datos ellos. Y también tienen que tener un registro de los productos que les llegan por un lado, los que son elaborados aquí en Venezuela o los importados, y los que son despachados a cada centro. Que les manden fiscales, que vayan a cada centro. ¿Dónde están los teléfonos? Porque capaz que la gente del centro, sí, hemos vendido tantos teléfonos porque los venden en Mercado Libre, agarran y maquillan cifras, le reportan la cuestión a Movilnet y no se enteran. Pero es que yo digo, es que los empleados de Movilnet, los directivos de Movilnet nunca han pasado por un centro comercial y han visto la tienda totalmente vacía con los muchachos que te trabajan allí haciendo peloticas de ustedes, ¿saben qué? De cierta materia que se sacan de la nariz. Edgar Pérez nos escribe al Twitter y nos dice, la banca del Estado incita al consumismo, extendiendo los límites de sus tarjetas hasta el 100%. Y de verdad... Me pasó con el Banco de Venezuela. Y de verdad, amigos, que se los digo, yo escuchaba a esta persona esta semana que prácticamente depositó sus utilidades, su primera parte de las utilidades, para las tarjetas de crédito, y lo que hizo fue bajar el mono. Bajar el mono. Más nada. Y se quedó sin utilidades. Entonces, para comprarle regalo a los muchachitos, porque es que no le puede decir que no a la muchachita de 5 años que quiere una tableta, va a tener que usar la tarjeta de crédito. Entonces, una persona que nunca va a tener liquidez, nunca va a tener dinero, nunca va a estar al día. Esclavizado. Siempre va a estar endeudado, esclavizado. Porque la tarjeta de crédito, tú no le pagas lo que consumiste. A eso le cargan intereses. Ahora, cuando el presidente Maduro en estos días instó a que una de las agencias bancarias del Estado se transformara en la agencia de los trabajadores, ¿no? Para dar facilidades, créditos y esto. Yo pienso que hay que empezar a desvincularse de lo que es el funcionamiento habitual de la banca para entenderlo de otra manera. Porque la banca es un sistema, es parte del sistema capitalista. Seguir entendiendo la banca del Estado como la estamos entendiendo en estos momentos, como la estamos poniendo en práctica en este momento, y sobre todo con un pueblo que todavía le falta mucho. Plata al capitalismo, es seguir manteniendo el capitalismo. El sistema bancario de la banca pública del Estado lo que hace es inyectarle ánimo, liquidez, inyectarle alimento al capitalismo en Venezuela. Pero no, y que no nos vengan con cuentos chinos, porque el cuento chino para hacer estos operativos donde le dan tarjeta de crédito a mucha gente. Eso no es ningún beneficio. No, es que estamos masificando los créditos. No. Masificar el crédito es cuando tú estás masificando el crédito para la adquisición de una vivienda, para la adquisición de un vehículo, para la adquisición de bienes que son necesarios. Pero cuando tú estás dando una tarjeta de crédito que te tiene un límite de hasta... ¿cuánto? ¿Cuánto podemos decir? 20,000 bolívares... Eso no es masificar el crédito, eso es alimentar el consumismo. El endeudamiento. Porque entonces, no, porque, a esta misma persona le escuchaba, no vale, lo que pasa es que resulta que esta persona utiliza la tarjeta de crédito muchas veces para pagar las cervecitas que se toma el fin de semana, porque el fin de semana hay que salir, se me acabó la quincena porque pagué la tarjeta de crédito, entonces me voy a caer a curda con la tarjeta. Y gente que vive totalmente y permanentemente endeudada por esta misma situación. Tiene que ver, por una parte, con la cultura que no tenemos. No tenemos cultura del ahorro, hay mucha gente que no tiene la capacidad. Pero también está esta promoción que hace la banca pública para que la gente se siga endeudando. Y esto no es un real acceso a los créditos y a las oportunidades. Ni a la calidad de vida. Lo digo porque si yo digo que el burro es negro porque tengo los pelos en la mano. Así de sencillo. Porque llega un momento que no tienes, pero en todo tu dinero, todo tu sueldo se va a la tarjeta y esa deuda nunca baja. Y encima los métodos perversos que te tienen muchas empresas de bienes y servicios. Domicilia el pago de tu cuenta a la tarjeta de crédito. Domicilia el pago de tu cuenta a la tarjeta de crédito. Sí. lo vas domiciliando y hay, uy, esta vez no me alcanzó la plata, bueno, no importa. Y se te va acumulando las cuentas de los bienes y servicios de la tarjeta de crédito. Sigue el Estado fomentando el uso de este mecanismo perverso. O sea, ¿por qué una persona que no tiene o no quiere usar la tarjeta de crédito se ve obligada a utilizarla para viajar al exterior? Insistimos, mira, ¿por qué no tenemos derecho a acceder a las divisas a través de cheques de viajero o a través de los dólares en efectivo? ¿Por qué el limitar el libre acceso al cupo de divisas a las personas que tienen una tarjeta de crédito? ¿Por qué? Todavía nadie, ningún vocero del Estado ha dado una explicación sobre este tema. Yo voy a poner nada más una preguntita en el tapete. ¿Por qué para la banca pública es mucho más fácil otorgar créditos o formas de endeudamiento individuales que colectivos? ¿Se está apoyando de verdad el acceso a los créditos para productividad o son sencillamente estas formas de... Y, ojo, cuando hablamos de la banca pública es porque criticamos a los nuestros, ¿no? A los que están de sí, la banca privada se dedica a su negocio. No, pero, y esa es su naturaleza. Ya no. Y aquí estamos hablando de la banca pública de un Estado que camina hacia el socialismo, se dice socialista y revolucionario. ¿Cómo es eso? Que quieren hacer una revolución a punta de plásticos y endeudamiento. Y copiando el mismo sistema de la banca privada. Exacto. Porque lo que hace es... Me refiero a eso. Copiar el sistema de la banca privada, que ellos, bueno, tienen su forma de funcionamiento, creen en eso, se asumen de esta manera... Y nosotros estamos agarrando en la banca pública, copiando el mismo sistema, y no para dirigirlo hacia una forma crediticia del crecimiento colectivo de cooperativas o de consejos comunales o de productores del campo que en conjunto se agrupen para solicitar un crédito y poner a producir nuestra tierra. Esos créditos sí demoran. Esos créditos no salen rapidito. Esos créditos no son viables. Ah, pero el del individuo, el de la persona, el del trabajador aislado, que se endeude de esta forma, individualmente, que se endeude en lo personal, que consuma, ese sí sale rapidito. Pero para que te endeudes tú, que empeñes tu salario, no el del que va a producir en el país. Entonces hay que también cambiarle la cara y ojalá que a eso, hacia esa dirección de lo que expresó el presidente Maduro con la transformación de la banca pública, gire hacia la construcción eficiente y efectiva de un modelo socialista que no siga copiando los mismos modelos capitalistas, porque ya están las mismas cuñas de Banco de Venezuela. ¡Endéudate! ¡Haz todas tus compras navideñas con la tarjeta de crédito y la pagas en julio del año que viene! Esto no es promover el ahorro, que es lo que está diciendo el presidente. Esto no es promover para nada la cultura del crecimiento colectivo, que es lo que busca una banca pública. Es que en dos platos lo que te dice esa cuña es, utiliza tu tarjeta de crédito porque como todas tus utilidades las estás metiendo aquí para bajar las tarjetas, te la volveremos a subir. Va, ok, deposita tus utilidades para bajar la deuda. Tienes que cubrir los compromisos de diciembre y lo que le depositaste vuelve a subir. Vuelve a subir. Y así, el círculo vicioso. El círculo vicioso, perverso de las tarjetas de crédito. Nos escribe Clivi Díaz, es que es jugar al desespero del ciudadano. Ellos no saben conseguir votos con democracia. No saben. Dice César Velasco, los artistas pro show Estefan aclaran que no se solidarizan con los 43 de Ayotzinapa por no otorgarles dólares para el show. No, seguro. Dice también César Velasco, prácticamente todos los días consiguen fosas y no son de los 43 de Ayotzinapa y Estados Unidos callados, ¿por qué será? Adivina. Y dice Honesto Leal, créanlo en el Twitter es cómplice silente de la masacre en México. Ya me cansé, SOS México, retuitea él. Y algo con lo que estamos completamente de acuerdo y tiene que ver con lo que expresábamos sobre estos niveles de endeudamiento y gastarlo todo de una sola vez, como siempre hemos hecho. Y lamentablemente, medios de comunicación y toda la orientación de nuestra sociedad está volcada hacia eso, a que gastemos todo lo que nos ganamos el año en pocos días. Es nuestro trabajo del año y para gastárnoslo en dos semanas. No aprendemos a valorar lo que nos costó tanto sacrificio ganarnos. Entonces, a que se los entreguemos otra vez al capitalismo en sus manos. Bueno, nos dice con la etiqueta que está ahorita de primera en las tendencias en Venezuela, numeral, bájale dos al consumismo. Con esa nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy agradeciéndote la sintonía, la participación, pero sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias al cámara, Jolbert Zambrano, que está frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con un temazo de Marco Toro y su ensamble Talento Nacional. Ícula, allá va, que este es difícil de pronunciar. A ver. Ikugualagua. Ah, bueno. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Bueno, hola, soy León Gieco, músico argentino, y los invito para el segundo Festival de Cine Comunitario Independiente a